Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama El Fuego del Perdón. El versículo para memorizar está en Isaías capítulo 6, verso 7. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. El mensaje es, soy tocado por la gracia de Dios cuando Él perdona mis pecados. ¿Te han pedido alguna vez que hicieras algo que no sabías cómo realizar? ¿En algún momento le tuviste que decir a alguien algo que nunca querrías haberle dicho? Isaías no pensaba que era suficientemente bueno para ser el mensajero de Dios. Pero Dios tuvo una forma inusual de darle ánimo. Un día, Isaías estaba visitando el templo. Repentinamente, le pareció estar de pie en el cielo. En una habitación deslumbrante, mirando muy, muy arriba a Dios en su trono. Arcoíris brillantes, como si salieran de un diamante gigantesco, danzaban a través del espacio. El ropaje real de Dios era tan largo que colgaba adornando toda la pieza. Un altar sagrado, hacia un lado, tenía carbones encendidos, brillantes y anaranjados, con una columna de humo que se elevaba. ¿Y quiénes eran esas criaturas brillantes y fulgurantes que volaban sobre la cabeza de Dios? Isaías observó a las criaturas detenidamente. Eran ángeles llamados serafines con seis alas. Con dos alas se cubrían el rostro para no mirar a Dios, porque Él es infinitamente santo. Con otras dos alas se cubrían los pies, probablemente para no tocar a Dios. Y con las dos alas restantes, los ángeles volaban por sobre la cabeza de Dios. Toda la habitación estaba llena con la música hermosa de los ángeles. Era fuerte y poderosa, tanto que las columnas se sacudían. Todo el cuerpo de Isaías parecía invadido por la música. Pronto, el humo del altar llenó la pieza. Pero Isaías percibió que no era peligroso, era santo. La presencia de Dios parecía ser una parte del humo que rodeaba a Isaías con tibieza. Llegó a ser parte de su cuerpo mientras lo aspiraba profunda y ansiosamente. Pero, ¿qué estaban cantando los ángeles? Isaías escuchó cuidadosamente. Se llamaban el uno al otro diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Cuando Isaías se dio cuenta de dónde estaba, comenzó a clamar. Yo no pertenezco a este lugar donde mora Dios. He dicho cosas que no debiera haber dicho. Vivo con gente que no siempre es amable y no siempre soy amable con ellos. No soy suficientemente bueno como para estar con Dios. Y sin embargo, aquí estoy. ¿Qué quiere hacer Dios conmigo? Mientras permanecía allí, con su rostro inclinado, vio a uno de los ángeles con seis alas que volaba hacia el altar encendido. El ángel tomó unas pinzas y cuidadosamente levantó un trozo de carbón encendido. Entonces voló hacia Isaías y tocó sus labios con el carbón incandescente, que no lo lastimó ni lo quemó. El ángel le dijo con benevolencia: ¿Ves? Esto ha tocado tus labios, y tu culpa es quitada. Una maravillosa sensación de alivio estremeció a Isaías. Sus pecados habían desaparecido en un momento. Antes de que pudiera agradecerle a Dios por su bendición, Dios le habló muy amablemente. Le habló como un padre compasivo, preocupado porque sus hijos no querían escucharlo. Dios dijo: ¿A quién enviaré para llevar mi mensaje a la gente? Inmediatamente, Isaías exclamó: Aquí estoy, Señor. Envíame a mí. Con renovado amor por Dios, él estaba listo para ser el mensajero de Dios. Dios no obligó a Isaías a ser su profeta. Primero le mostró su amor y luego le permitió que se ofreciera voluntariamente. Este fue el comienzo. Por 6 años o más, Isaías transmitió los mensajes de Dios al pueblo. Dios amaba a Isaías así como era. A eso lo llamamos gracia. Y Dios aún está alcanzándonos con su amor a cada uno de nosotros. Es como cuando tus padres se inclinaban para tomarte en brazos cuando eras un bebé. Dios ofrece las mismas promesas de perdón que le dio a Isaías. Si tú crees en Él y confiesas tus pecados como lo hizo Isaías, el obsequio de su perdón es tuyo. Dios es un Padre que mantiene sus promesas. Siempre te amará.